musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El autor de Garfield subasta más de 11,000 tiras cómicas. El caricaturista Jim Davis, creador del famoso gato naranja, está ofreciendo los dibujos hechos a mano en papel en una puja que se extenderá durante varios años, ya que se planea que un par estén disponibles semanalmente. El precio que han pagado por ellos está entre $500 y $700. Los dominicales fluctúan entre $1,500 y $3,000. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.